Bienvenidos a Herbario Radial, proyecto ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de radio comunitaria. Nosotros lo que decimos es que este territorio es prestado, que este no es nuestro, porque este es de nuestros hijos y nuestros nietos, y por lo tanto la responsabilidad nuestra es cuidarlo para esas nuevas generaciones. En este capítulo podrás escuchar el recetario herbal, la fitoterapia. La medicina es muy buena para todo, como hablando, empezando sobre el asunto de las plantas. La ruda, aquí vienen muchas plantas, la ruda, como hablábamos ya antes con la señora Aiden, la mejorana, que por aquí la vi también, es una planta muy medicinal, pero no la encuentro. Aquí vienen muchas plantas medicinales, pues no la encuentro. Como siempre hemos hablado con los jóvenes que tengamos presente, ¿no? Todos los jóvenes tenemos un dolor de estómago, varios corremos para la droguería. No, señor, tenemos esta planta, como sirve tanto para la tos, como sirve tanto para la fiebre, como esta planta, esta es la manzanilla, ¿no? Y esta es la albahaca. La albahaca también tiene muchas propiedades. ¿Por qué? La albahaca tanto sirve también como para el dolor de estómago, como la semillita también sirve para cuando uno se le cae una basurita, se echa la semillita en el ojo y ella recoge la basurita y la saca. Es como la ruda. La ruda también es una planta caliente y es muy buena también para todo, como tanto para los niños como para tanto nosotros. Cuando los niños no caminan, se les puede hacer el bañito con leche y se baña y es muy bueno, pero si no hay que dejarlos quitar en el suelo frío, porque no, si les hace daño. Buenas tardes, mi nombre es Filiberto Vaquero, tengo 54 años y soy oriundo aquí del corregimiento de San Juan, más exactamente la vereda Santo Domingo. Entonces, los campesinos hemos tenido que recurrir nuevamente a lo que hacían nuestros abuelos, que era tener muchas plantitas medicinales en las huertas. Pues incluso alguien nos decía que las plantas a las cuales nosotros le llamamos malezas no se deben de denominar malezas, porque toda planta cumple una función importante en el ecosistema. Y indudablemente que algunas cosas de las que nosotros le aprendimos a nuestros padres o a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, que tenían mucho conocimiento en cuanto a las propiedades de las plantas, muchas cosas de esas se han aprendido y las ponemos en práctica para tratar cosas, digamos, achaques de salud que no son tan graves y que se pueden tratar caseramente. Y todas esas cosas son muy importantes. Y aspiramos a pues una idea y que se ha venido proponiendo al Hospital de Nazaret, es que establecieran programas o proyectos encaminados a eso, al conocimiento y la sapiencia de las propiedades de las plantas para curar enfermedades. Sería algo muy, muy importante. Bueno, nosotros como comunidad indígena normalmente nos reunimos para hacer y agradecer a la Madre Tierra por todos los favores recibidos. Entonces el día de hoy, dado un proceso de formación que se viene desarrollando en el Cabildo desde la Educación Flexible con Secretaría de Educación, decidimos con estos chicos hacer un proceso no solo de formación desde lo académico, sino también desde lo espiritual. Por eso nos acercamos acá al espacio, a uno de los sitios sagrados del pueblo Muisca, a agradecer, a pagar, a devolver todo lo que hemos recibido, a descargar un poco todas esas energías que tenemos de la ciudad, dado que dentro de la ciudad no contamos con ese

Mediante el Consejo de Salud tenemos el espacio que les comentaba en Cantarrana. Allá sembramos nuestras plantas medicinales y de ahí nuestras abuelas mayores nos enseñan a hacer ciertos productos como jarabes, tenemos el crema de caléndula. Sí, hacemos como unas especies de círculos de palabras donde ellas nos explican cómo hacerlos, cómo se pueden utilizar, para qué sirve esta planta, para qué sirve ello. Aquí podemos más que todo plantas que se dan acá, porque no todas las podemos conseguir acá. En nuestro territorio se dan otras que aquí obviamente así las sembremos, las cultivemos, no se nos van a dar. Nosotros tenemos un equilibrio entre el frío y el calor, entonces siempre en nuestra medicina hay plantas frías, plantas calientes. Y donde logramos ese equilibrio entre el frío y el calor es donde estamos totalmente armonizados. Entonces cada planta tiene una función, cada planta tiene para tratar cierta enfermedad. Entonces la escuela que tratamos de hacer es con la Escuela de Medicina mediante el Consejo de Salud y el Consejo de Mayores. La cola de caballo también, digamos que la utilizan mucho cuando hay inflamaciones o algo así. La hacen, preparan también en crema, pomada y se la aplican. Es Andrea Celis, tengo 23 años y llegué por carretera con un grupo investigativo de la Universitaria Agustiniana de un proyecto de turismo comunitario rural. Bueno, mi nombre es Jenny Mayorga, tengo 21 años. Con la misma idea llegué para hacer una investigación sobre el turismo rural comunitario en la localidad de Sumapaz para mirar si los habitantes quisieran apropiarse del mismo. Nosotras estamos haciendo una investigación sobre los frailejones desde su punto macro a lo más micro, o sea, su morfología, las especies, cómo se están reproduciendo, cuál es su mayor ataque, o sea, qué es lo que más le afecta al ecosistema como tal. Y también estamos haciendo un reconocimiento de especies. Estamos haciendo un muestreo general de los atractivos turísticos de Sumapaz. Tenemos en cuenta, digamos, lagunas como Chisacá, Laguna Verde. Y pues tenemos en cuenta que Sumapaz está dividido por tres veredas, que son Betania, Nazaret y San Juan. He utilizado la equinácea para la gripa, la caléndula para la inflamación, para bajar la inflamación y también para desinfectar. Tengo un compañero que es muy... también utiliza como la ruda y eso, pero él también utiliza como su tradición, o sea, como el respeto hacia la naturaleza, entonces él dice que hay como que pedirle permiso para poder utilizarlo. La equinácea es en gotas. La caléndula sí es la planta pura y la ruda también es la planta pura por en infusión. Y la caléndula igual en infusión. Sí, yo también igual he utilizado las mismas, pero digamos sí, tal vez como en tés o alguna cosa así para inflamaciones o dolores. Tal vez la sábila, lo que tú decías, pero más como se utiliza un poco para cosas de estética, no sé, de arrugas, a humectar o cosas como esas. Mi nombre es Yureni Castellanos, habitante de la localidad 20 de Sumapaz, del corregimiento San Juan, vereda San Juan. Y como su nombre lo dice, Sumapaz, pues donde podemos encontrar la total tranquilidad y la paz, ¿sí? Independientemente de la estigmatización que ha tenido el territorio por muchísimos años, que es zona roja, bueno, un montón de cosas, considero que es un territorio que genera mucha paz, tranquilidad, como su nombre lo dice. La hierbabuena también es una planta que sirve para el dolor de estómago, para... así que recuerde cuál es esa. No sé, pues ahorita no las tengo así en la cabeza, pero sí hay varias plantas. Está el sanalotodo. El sanalotodo es una planta, no sé cómo explicarla, bueno, es una planta también nativa de acá y precisamente eso, hacen infusión de ella y pues sana todo. Y es muy rica, tiene un sabor muy rico, se llama Sánalo Todo. Es como un sabor parecido como al anís, más o menos, como al anís, se parece mucho. ¿Cuál otra? La cola de caballo, el romero. El romero, bueno, el romero también es como, es utilizado más como para la vanidad, es para el tema del cabello, para... para las ¿qué? Para la infección infecciones respiratorias. Entonces esa la preparan con mora silvestre, hierbabuena, sánalo todo. Bueno, todas las plantitas que uno consiga como en la huerta, y preparan toda una agua de hierbas con eso y con panela, y esa sirve para infecciones respiratorias, por ejemplo. Hay otra que les llaman la guava, bueno, así, entonces eso es para cuando las mujeres van a parir, entonces les hacen como lavados con eso de las piernas, de la cintura para abajo, para que sus caderas como que puedan ponerse en posición para poder parir. Sí, eso. El frailejón también es una planta, aparte de ser un frailejón, también sirve como planta medicinal. También cuando las mujeres van a parir les hacen aguas de frailejón y eso genera como para acelerar el parto, sí, para ayudarles a acelerar el parto. Pero pues eso digamos que lo utilizaban más era en el tiempo las parteras, ahora ya casi no, pero sí las parteras sí lo utilizaban. La ruda cuando uno está enfermo de que le da sarampión, rubéola, bueno, les hacen huevo con ruda y les dan a los niños o a la persona que le dé, y también sirve para el sarampión. Mi nombre es Nidia Sanabria, yo vengo aquí de la localidad 20 del Sumapaz, vivo en la vereda San Juan, tengo 56 años. Las chuguas las utilizo como medicina y como comida. Las chuguas, tres chuguas para los riñones. El cubio para bajar la tensión, para los triglicéridos. Tres cubios también los cocina y se toma la agüita. Las matas, el sidrón, toronjil, pimpinela, ¿cuál otro es el sidrón, toronjil, pimpinela? Para los nervios, para el corazón, el pícaro de yátaro, la pimpinela, el toronjil y los corales. Eso revuelve, los pícaro de yátaro lo revuelve y y hace un zumo de eso y se lo toma para el corazón. El frailejón bota una cosa como una clementina, como una gel. Algo, y sirve para las peladuras de las yeguas. Las yeguas les pela la columna aquí, entonces uno coge y le echa eso, y eso ahí les mantiene y les seca. Y sirve para el dolor de las muelas. La sábila, la lengua guaca, tiene una cosa así y se da en el parvo. Todo eso por dentro tiene una gel. Todo eso se trae, se licua y se echa para el champú de la cabeza. La guava es una mata grande así, tiene unas pepas como unas mazorcas, y esas mazorcas se traen y se le echa a la ropa, a los blue jeans, y con eso se lava porque eso bota jabón. Con eso lavaba mi abuelita los antaños la ropa, con guava. Y la guava en sí sirve para la vena varis, porque uno se baña con esa agua de guava, con la ortiga y con la otra que es antibiótico que está en el páramo, la morada que está en el páramo que es antibiótico. Clarita, ¿cómo se llama? ¿La qué? La árnica. Ese es un antibiótico árnica. Eso es un antibiótico muy fuerte. Con eso le secamos una teta y una mastitis que le había salido con árnica. Le quita el dolor y mata la infección. Y entonces no tiene que tomarse usted ese antibiótico y no, lo frota, se baña uno con eso. La matricaria para el dolor de tripa, para las churrias. ¿Cómo la matricaria? La matricaria es una mata como... es altica, coposita, y tiene las hojitas como así. Entonces usted pone, tiene un poco de agua y la deja que hierva y le echa tres cogollitos en la tapa y se la toma. Y ya, para las churrias. Mi nombre es Estefany Nayeli Tapiro Valdés, tengo 17 años y pues ¿a qué me dedico? Pues ahorita yo trabajo en los buses urbanos y también estudio. Estudio porque pues estoy en busca de esa meta, lograr mis sueños. Entonces tengo ese propósito muy mentalizado y voy en esas. Y manejan mucho las plantas. No sé si es fe o no, bueno, por lo menos para mí es fe lo que le tengo a las plantas. Entonces manejamos cierto tipo de plantas para como cortar las malas energías, cortar esos partes negativas que vienen como de la sociedad y pues del estrés que manejamos alrededor. Manejo bastante la ruda, pues para mis energías. Manejo muchísimo la sábila, pues es una fuente de hidratación bastante. Y pues no sé, me gusta, no sé, es como parte de cultura, pero sí me gusta cuidar bastante la madreína. La ruda la manejo bastante donde manejo la plata. No sé, le tengo mucha fe a eso. Siento que me cortan las energías negativas como la envidia y eso. Rituales que son como el agradecimiento a la madre tierra y pues a los elementos o espíritus, como les llaman ellos, que es la madre Taiba, que es la luna, la madre Ima, la tierra, el lago y demás. Pues trato de, con leche, le abro un pedacito a la ruda, la rama, y me la tomo. Y también manejo la flor, la manejo en mi canguro, pues donde manejo la plata, en los bolsillos, en eso. Tengo mucha fe en las almas y en los espíritus y voy mucho a los cementerios. Entonces, para cortar las malas energías que manejo cuando voy a los cementerios, porque hay varias energías, buenas y malas. Entonces, llevo un limón en los bolsillos, cortado en cruz, para no llevarnos como ese estrés o malos pensamientos o cosas así. Bueno, Keke Manay, buen día. Mi nombre es Jenny Morales Sánchez. Yo hago parte del Cabildo Indígena Mbika Pijao y soy licenciada en biología. Tengo 27 años. Nosotros, como le dice mi compañera, pues acá no tenemos todas las plantas de territorio, pero hacemos lo posible. Una de mis mayoras produce aceites de romero para desinflamar, la crema de caléndula, la crema del llantén. Se hacen baños con tabaco para armonizar, para limpiar, las limpias con ruda, las purgas con paico. Todo eso se viene haciendo en el ejercicio. Digamos, en ese tipo de espacios a veces recomendamos como límpiese, si su merced no rapea tabaco, coja el tabaco, desbarátelo, pídale permiso, agradézcale que le limpie su casa y póngalo a hervir. Ese olor penetra toda la casa y ayuda a limpiar. O sea, son cosas mínimas que nosotros hacemos en el ejercicio, en estos ejercicios que también son de formación, que lo que hacen es usar esas plantas para poder trabajar. Utilizamos mucho la crema de caléndula por el tema de inflamaciones, de pronto cuando uno se golpea y se hace una inflamación, entonces ahí se aplica la crema de caléndula. La práctica es que se va ejerciendo. Como le decía, tratamos de hacer una escuela de medicina. Entonces, ¿de qué se trata? De que los mayores nos enseñan cómo preparar esos jarabes, cómo preparar esas cremas, esos aceites, para poderlo ir replicando. Pero igual eso son cosas ya muy arraigadas, muy culturales, muy de nosotros, que es difícil el compartir así como así. Se comparte dentro de la comunidad, pero ya para externos ya es complicadito. Digamos, el tabaco es súper importante para nosotros, y la sábila es muy buena para todo. Quemadura, sábila; tos, sábila; calvicie, sábila; acné, sábila. Es como la planta fundamental. También, o sea, es una también de nuestros pilares. La sábila es muy importante para todos nuestros ejercicios, y afortunadamente la sábila se nos da muy bien. Sí. En las huertas, en las casas, nosotros sembramos sábila y eso quedan con muchos hijos. La última vez yo adopté, di en adopción como 5. ¿Sí? No, mucha sábila. La sábila es buena para todo. Entonces, es que tú sacas el aloe de la sábila y lo licuas, y eso es bueno para la tos. Que si te quemaste, eso es bueno para... inmediatamente te quemas, te pones un pedacito de sábila y eso no te hace ampolla, no te deja cicatriz. Entonces, digamos, son los secreticos. Y para la piel, buenísimo. Sí, recomendado. Sumapaz, pues para nosotros Sumapaz es todo. Nosotros nos sentimos parte de este páramo, parte de este ecosistema. Por eso lo hemos cuidado tanto, por eso lo hemos defendido tanto, porque es un ecosistema, pues a pesar de que es muy delicado, es también muy hermoso, y por eso lo cuidamos y lo defendemos tanto. La ruralidad de Bogotá es algo muy, muy bonito, porque está un poco retirado y es totalmente lo contrario de lo que se vive en la ciudad, de la contaminación auditiva, de la contaminación del aire, de tanta problemática que hay. En cambio, en Sumapaz es una absoluta tranquilidad, más ahora en tiempos de paz, afortunadamente, que ya no retumban ni los aviones, ni las bombas, ni los ametralladoras. Se escuchan más bien los cantos de los pajaritos, el ganado, los animales domésticos, las gallinas, bueno, lo que sea, pero es algo muy armónico y muy hermoso en nuestro querido territorio. Este es un sistema de páramo andino, donde la mayoría de las especies de clima frío están y están conservadas, están nativas. Claro que la agricultura también ha amenazado un poco la variedad de plantas, pero en general se mantienen de acuerdo a las reservas que se hacen en las fincas y en los linderos ecológicos. Se mantienen las plantas. Yo digo, todos en el fondo somos campesinos. Por más que usted sea de ciudad, su abuelo fue campesino, su tatarabuelo fue campesino. Mi nombre es Nora Fernanda Parra. Me dedico principalmente a trabajo en atención al usuario en un hospital. También trabajo en una asociación de turismo rural, hago interpretación turística, soy tecnólogo en guianza. También pertenezco al grupo de danza de la Revolución de la Alpargata y coordino el grupo de los alpargáticos. Cuando Pasquilla se fundó, cuando Pasquilla empezó, era una finca muy grande. Una finca en la que el dueño empezó a traer trabajadores del altiplano cundiboyacense. Esos trabajadores que vinieron en esa época son los antepasados de las personas pues nacidas acá. Desde niña siempre he visto cómo se siembran las plantas medicinales y tengo mucho contacto con las plantas medicinales, creo en las plantas medicinales. Las siembro en mi casa en materas porque pues estamos muy bien en el centro del pueblo y en el páramo sí tengo varias partes, de, pues, sobre todo hierbabuena, muchísima. Estamos rodeados de hierbabuena. Pero cuando estaba pequeña en mi casa no podían faltar. O sea, había alta misa. ¿Saben cuál es la alta misa? La alta misa es una planta grande, como blanquita, entre blanquita y verde, que la utilizaban para hacer, se hacía el agua y uno metía los pies en el agua de alta misa. Entonces eso, cuando los pies estaban inflamados, desinflamaba los pies, todo eso. Y tiene un olor como particular, un olor que no es ni bueno ni malo, es un olor extraño. El tomillo se utiliza tanto como planta medicinal, pero también se utiliza para adobar las carnes. El toronjil para los nervios, que es muy parecido a la hierbabuena. La caléndula sí la tengo, y la caléndula, la flor es muy muy bonita, la flor es naranja, grande, y se utiliza, de la flor se utiliza también para cuando la persona tiene alguna herida, para cicatrizar. Y así uno podría seguir hablando de infinidad, de el canelón, hay muchas, hay una que se llama suelda con suelda, la manzanilla, el poleo sirve para, es una especie de purga. Y hay muchísimas, no solamente que uno siembre la casa, hay muchas que aún son nativas, que aún están en el bosque, que aún están en el páramo. En mi casa yo no voy a decir, me duele el estómago, porque no me voy a decir, venga, le compro un acetaminofén. No, venga, le hacemos una agüita de tal cosa, venga, le hacemos una agüita de canela. ¿sí? Una agüita, pues, sí, no, es que se murió tal persona y la persona está muy, muy nerviosa. No, démosle una agüita de toronjil. Entonces uno lo va aprendiendo de niño, lo va viendo, lo va escuchando en el dialecto común de la gente. Para uno se vuelve muy común. El apio es el del Páramo. El apio de Páramo es muy común. Entonces que la persona está tiene indigestión, una agüita de apio. Entonces, pocas veces uno en el campo, y yo creo que en la actualidad pasa lo mismo, de cuando yo era niña y todavía pasa, que no le dicen, no, es que me duele la cabeza, no, vaya a la droguería y que cómprese un algo, no. Hagámosle una agüita de tal cosa y se acuesta, hagámosle una agüita de canela y se acuesta para que le pase, ¿sí? Entonces uno va creciendo, viendo las plantas y asociándolas a las diferentes dolencias del cuerpo. La más común para mí es la hierbabuena y toronjil. Muchísimas casas tienen, o sea, casa que no tenga hierbabuena, toronjil, es la más común. Pero también hay otras, el cidrón, por lo menos es muy, muy común, el romero. Muchísimas plantas que hay en las casas y que hay en los alrededores, en los bosques, a las orillas de las quebradas, en el páramo. Tanto, además de ser una proteína, contiene mucho hierro, fósforo, lisina, aminoácidos, toda una cantidad de cosas que tiene. Según la literatura, dicen que ha curado hasta el cáncer del colon. Entonces, los cogollos o las hojas contienen mucho ácido fólico. Con los cogollos de amaranto, cuando están en un momento de floración, se puede hacer un té de con cogollo de amaranto para adelgazar. Entonces, ahora, por lo menos la quinoa también, además de todo su contenido nutricional, también, fortifica mucho lo que son los huesos y toda una cantidad de cosas que son unas semillas que son muy completas, porque para completar esa fórmula que tiene por lo menos la quinoa o el amaranto, tendríamos que reunir cantidad de especies de otras para poder completar esa fórmula que tiene esas semillitas. La chía sirve hasta para el estrés, para la artritis, para toda una cantidad de enfermedades que sirve. Hay veces trabajamos mucha gente. Ahorita podemos ver que hay un poco de jóvenes que están haciendo trabajos. Ya se fueron otros. Aquí hace un trabajo, un voluntariado de una universidad, y ellos vienen, hacen su trabajo, hacemos algunos talleres y participamos en eso. Hay otros chicos que están haciendo unas construcciones ahí. Hay otros que están allí, por lo menos se está lo que es procesando lo que es el amaranto, ¿sí? Cuando ya se pone para recoger, hay que hacerle un proceso para colocarlo al secado, porque hay que secarlo muy bien para poderle sacar la semillita. Entonces, esos son muchos los trabajos que hay. Hay otros que están preparando, están haciendo un pan con amaranto y con quinoa. Entonces, son muchas las actividades que se realizan acá. Pues las plantas medicinales aquí también se nos dan, sino que es que la planta medicinal también, tiene su temporada. Si le hace mucho verano, se nos agotan, se nos tratan de acabar. Entonces toca que estar en un constante renovación y todas esas cosas. Por eso se está allí tratando de hacer ahorita un, un domo donde podamos como conservar mejor, en mejores condiciones, las plantas aromáticas. Entonces, con esas plantas aromáticas, ¿qué hacemos? Nosotros pues hacemos nuestras bebidas aquí para cuando vienen los chicos, vienen a trabajar, al menos se les da una agua aromática. También para nosotros, para nuestras casas, y también si hay para vender, se le vende. El cidrón, tenemos el manuelión, tenemos el pronto alivio, tenemos el canelón, la hierbabuena, la manzanilla, tenemos la albahaca. Así, son como las plantas que más o menos manejamos. Pronto alivio, como su nombre lo indica, es una hierbita que hace uno una agüita aromática y es un relajante, un estimulante muy, muy rico, de un aroma muy, muy, muy rica, ¿sí? Entonces, eso llega a uno a veces como con un cansancio de todo el trabajo durante el día, entonces se hace una agüita de esas, se la toma y siente como esa relajación, como que le quita ese cansancio. Entonces eso cada cosa tiene su esencia. Antes la medicina era muy enfocada en las plantas, ahorita es como un paliativo, como mientras voy al médico, me duele el estómago, entonces una agüita de manzanilla mientras voy al médico. Antes era el de remedio definitivo, si no es eso no hay más que hacer porque no tenían la facilidad de ir al médico, entonces van perdiendo como su principal propósito de las plantas. En algún momento era primordial, en la casa tenía que haber de todo, la casa tenía que haber tomillo, manzanilla, laurel, romero, todo, porque si la persona se enfermaba tenía que haber que darle, canelo, de todo. Mientras que ahora pues con que haya una que otra sirve, porque igual van a llevarlo al médico. Antes no estaba la posibilidad del médico tan cerca. Siento que en la vida todo se complementa, así como dicen por ahí, hombre con hombre, mujer con mujer, no, mentira. Siento que todo es un complemento, que si el ser humano tiene la habilidad y tuvo la habilidad de lograr descubrir cosas en la medicina, que sea química o no, de alguna manera viene de la naturaleza, se debe tener ese respeto por ambas medicinas. O sea, la medicina científica ha hecho que la humanidad extienda su vida a más años y ha mejorado muchísimo la calidad de vida de las personas. Antes una persona se moría, simplemente porque por más que la agüita le ayudara, el agüita no lo curaba. Mientras que si uno ve la medicina actual, puede curar muchísimas enfermedades, la vacuna puede evitarle a la persona muchísimas enfermedades. ¿Qué sí siento que se debe hacer? Complementarla. Muchísimos medicamentos de la actualidad nacen de hierbas y de aromáticas de nuestros antepasados. La penicilina es un hongo. Hay muchísimos medicamentos científicos que se basan en plantas medicinales. O sea, uno no puede sentir que porque es científico es malo y que porque es biológico o porque es una planta simplemente es bueno. Todo en la vida es un complemento y se debe seguir así, se debe complementar. Que entendamos que cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros también. Volver a recuperar todo ese conocimiento ancestral que hay mucho acá. Pues por ejemplo a mí me impresiona, aparte de lo que estoy impulsando, es porque aquí pasan carros a la orden, la tomate, la lechuga, la cebolla, y lo van, lo compran en un mes y vienen y se lo venden a ellos acá. Y por ejemplo, fíjate que aquí vino una niña, estaba con un dolor de estómago increíble, yo sé dónde le solucionan el problema. Fuimos a otra huerta de otra amiga, le cogió tres plantas, le dio y a los tres minutos ya estaba. Entonces es como recuperar eso, y se puede, hay como, mira, tierra es lo que hay. una tierra muy fértil y hay mucho por hacer. Buena, manzanilla, toronjil, ruda, todas. Altamisa. Como caléndula. Yo la verdad estoy aprendiendo, pero aquí sí hay gente que sabe mucho de eso. ¿La mamá de dónde sabe? Tengo no sé qué rollo. Espere, chun, me arranca tres matas, le prepara la huella. Está nervioso así, todo ansioso, toma un poquito de toronjil y eso ya. Se calma. Propiedad para cuando están las madres, las mujeres que no tienen, o sea, ya están a punto de dar a luz y no le llegan mucho los dolores, le dan agüita de manzanilla para curar el parto. Va a ser pues tipo, coge una aroma, la hojita del aroma de la hierbabuena, sobre la estufa lo coloca con una pastilla de chocolate, lo pone a hervir, lo machaca, lo envuelve uno en un papelito y se lo coloca la frente, lo más que uno puede aguantar. El organismo bueno como para, se utiliza como en jugos por las mañanas, ojalá con papayita, es muy buena para la digestión. Mi nombre es Amalia, tengo 36 años y los remedios más caseros, la aromática de hierbabuena, de canelón, de cilón, de... Mi nombre es Lina María y pues desde pequeña también pues por parte de mi mamá nos llevó y lo que más hizo es la hierbabuena y el cidro. Mi nombre es Ana Delia Rodríguez y he aprendido de generación en generación también. Lo que más utilizo allá hay una planta, había porque últimamente no la he visto, rudello, es una planta muy buena para el dolor de estómago, efectiva. Pero entonces tumba en mi casa un pedazo y se desapareció mi mata. Mi nombre es Gloria Velázquez, yo soy la que más utilizo en la casa de hierbabuena y cidrón. También la ruda para el dolor del estómago. Mi nombre es Erika Lorena Rodríguez, tengo 17 años. Conocí a casi toda la hierba menos la limonaria y la que más utilizamos en la casa es la hierbabuena y la sal. Mi nombre es Héctor Armando Gómez, mi edad son 43 años y la hierba que más utilizamos allá es la hierbabuena y la caléndula para el dolor de estómago. Mi nombre es Antonio Cortés y pues yo utilizo la manzanilla como es muy buena para cuando uno está estresado. Mi nombre es Camilo, tengo 25 años. En la casa, pues que plantas la sábila se utiliza mucho para el tema de las quemaduras, para el tema de, digamos, la digestión y demás. Y hay una, pues no, la verdad no sé qué es, del diente de león está la flor amarilla y está la que es blanca. No, es que blanco. Sopla. Ah, la sopla. Sí, pero entonces ambas tienen unas hojas verdes que suelen llamarles lengua de vaca o eso. Bueno, a mí yo sufro de cólicos estomacales y eso es bendito. Una agüita es mamá las pasa por agua, las licúa y ese jugo verde es el que hace el efecto. Sí, hemos tenido la oportunidad de hacer una construcción con los abuelos y abuelas. Digamos que a partir de ahí pues se han venido haciendo varias cosas. Entonces, por ejemplo, hacemos pomadas de caléndula, que la caléndula sirve como antibiótico, como cicatrizante, como... Pues digamos que pues ya en infusión pues sirve para la gastritis, bueno, para otras cosas ahí. La sábila sí es algo para todo, para el cabello, para el colon, para las quemaduras, la raspamos y la licuamos para tomársela uno así, o para las quemaduras, entonces coge la penca uno y se la coloca. Y para el cabello raspa uno también y se lo echa. No, yo sí soy muy natural, yo no utilizo nada de nada, ni crema se utilizo. Yo sí es que no utilizo nada, porque toda la vida ha sido así, es que yo ni una crema, usted ahí mira a mí, ni una crema, ni para las manos siquiera, ni para la cara me he hecho nada, ni el cabello, yo no, nada. Yo creo por eso es que mantengo así el cabello, la piel y todo. Bueno, yo no he hecho ni crema, ni jabón, nada. El jabón Rey es el único que utilizo. Buenas energías. Sí. ¿Cómo? No, yo me baño todo el cuerpo con jabón Rey ya. El tomillo, la albahaca, la albahaca para el pollo, para sazonar. El tomillo para sazonar, el cerdo y para la champaña, el tomillo. Los ajos sí los utilizo como cotidiano para todo, no hasta para yo comer. El cilantro, la cebolla, así como hierba los cubios, las chuguas. Las chuguas las utilizo como medicina y como comida. Las chugas, tres chugas para los riñones. El cubio para bajar la tensión, para los triglicéridos. Tres cubios también los cocina y se toma la agüita. Las matas, el cidrón, toronjil, pimpinela. ¿Cuál otro es el cidrón, toronjil, pimpinela? Para los nervios. El ajenjo es una mata grande, como parecida al cilantro, y esa es buena para cuando uno tiene el parto, cuando uno tiene su bebé, entonces para la hinchazón de los senos. Entonces usted coge esa cosa y se baña, y eso le hace la leche a uno, y uno se toma eso para que le nazca leche, cuando las mamás sufrimos que no la leche. Y la manzanilla para los partos, porque uno comienza a tener los dolores de parto, entonces uno toma mucha agua de manzanilla, harta con canela, mucha, para que ayude a dilatar el útero, porque eso ayuda a dilatar, porque ayuda a producir como abortos o algo así. Entonces uno toma para que le ayude a dilatar el parto. Por eso uno no puede tomar manzanilla cuando está en embarazo. La ruda sí es como, yo la utilizo más como para la matriz caída, que la machuca uno y se la come con los huevos tibios. Y le echa harta ruda picadita y se la toma para la matriz caída. Y la cual otra, venga a ver, así para hierbas de... El brevo también es bueno para la... Cuando uno está con el dolor de parto, que le duele las piernas, que es la cintura, entonces cocinar el agua de brevo y bañarse uno toda la cintura, desde la cintura para abajo toda. No se puede bañar para arriba sino para abajo. Para el dolor de espalda se puede friccionar la chuchuguasa. Eso es una crema que viene con una cantidad de cosas, o la crema de canéndula para el dolor. La uchuva, dos, una cosita así. El ajo para el dolor de oreja. La telementina para el dolor de muela. ¿Y el ajo cómo? ¿El ajo? No, toca, pero eso sí toca una media gotica. Es picharro y echárselo. Porque es que eso sí duele, le hace doler mucho a uno. Para el dolor de espalda se puede friccionar la chuchuguasa. Eso es una crema que viene con una cantidad de cosas, o la crema de canéndula. Para el dolor. Echar hinojo. Y algo otra como, venga, ¿cuál otra? La mejorana. ¿Qué la mejorana? La mejorana es otra hierba medicinal. O la solda con solda. Solda con solda es para los huesos. es una planta del monte y es como una enredadera. Y ellos la traen usted y las machuca y hace el zumo y se pone la plasta en el color. Y eso es para soldar huesos. Ah. Por ejemplo, la ruda es como más como para la energía, como porque la ruda es como muy... es como fuerte, entonces siempre uno la mantiene como su mata de ruda en la casa para las malas energías, entonces uno como esa planta para echarse uno con otra, pues es como más, no es como buena la idea. Para los resfriados y el las hierbas, ahí sí van las hierbas como cálidas para ponerle en el pecho, eso hace una cataplasma uno de hierbas con un periódico, y coge uno el periódico y le hace ciertos huecos y le pone un poquito de Vaporut al periódico y le pone unas hierbas cálidas, por ejemplo como clementina de frailejón, como ay, ¿cómo se llama este otro? Diente león, que son plantas medicinales para esas cosas así. Entonces usted le pone eso y le pica y le pone las hojitas así y se lo pone. Y para las quemadas, cuando uno se ampolla así, las hojas de haba, esas hojitas verdecitas que van como para arriba, que son tiernitas, entonces baja todas las habas y se las coloca y se trapa así y se las pone. Y se chucharra en menos de nada y seca y vuelve y se pone otra. Este es un sistema de páramo andino, donde la mayoría de las especies de clima frío están y están conservadas, están nativas. Claro que la agricultura también ha amenazado un poco la variedad de plantas, pero en general se mantiene, de acuerdo a las reservas que se hacen en las fincas y en los linderos ecológicos, se mantienen las plantas. Que acá es el territorio de la vida, acá es la fábrica del agua, la fábrica del oxígeno, que de pronto no muchos sabemos que existe, pero es el elemento primordial de la vida, por eso es el nacimiento de la vida Sumapaz. Franco, tengo 26 años, soy una de las coautoras de Sabias Montañeras, soy de profesión periodista y fotógrafa, y pues digamos que me dedico a ambos como por igual. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho, como me dedico más como al periodismo ambiental, y en la fotografía pues el tema documental a través del proyecto de Sabias Montañeras. Yo lo asocio mucho con mi mamá y mi abuelita. Mi mamá es yerbatera, yo siempre le digo que ella es la yerbatera, porque ella, uno le dice como, no mami, es que me duele la cabeza, me herí la piel, me duele el estómago, y ella todo, ya sabe que yerba es para cada cosa. Y al comienzo uno de pequeño como que, no sé si es por el tema actual, que como que uno está muy apartado de ese conocimiento ancestral, porque es ancestral, hace que uno no crea en eso, ¿no? Hace que uno no crea en la efectividad de la hierbabuena, de la anís, ¿sí? Pero ya ahora grande y digamos con este trabajo que pues me ha permitido conocer eso más a través de mujeres que conocen mucho sobre este tema, le he tenido como más fe, no sé, eso ahí juega un poco también la fe, ¿no? Como esa fe que le tienen a ciertas cosas, como los agüeros, y también pues que detrás de eso hay todo un conocimiento indígena, sobre todo, específicamente acá en Colombia, entonces... ahora le pongo más cuidado, siempre le pregunto a mi mamá o indago también, lo aplico en mi vida. Si voy a otro lugar y una mujer me dice como, no, es que esto es bueno para el mal que usted tiene, me lo creo y lo tomo y me hace efecto. Entonces yo creo que juega mucho como ese poder mental. Eso. Entonces, yo, sí, eso es. Lo considero que es muy importante porque es la tradición cultural de un país. Entonces, si se pierde, digamos, cómo preparar una puré de papas especial de sus papás, pues es algo que no se va a volver a recuperar, es algo que jamás uno lo va a volver a obtener. Entonces, es importante tener en cuenta que el conocimiento se adquiere más es hablándolo que leyéndolo, y se puede generar también más conciencia ambiental, cultural, social. A mí me gustaría verlo más conservado, digamos que haya más conciencia ambiental, no solo en Sumapaz, sino también, digamos, en la parte regional, Cundinamarca y Bogotá, y que sea reconocido internacionalmente como la importancia que es como el páramo más grande del mundo. Me gustaría que hubieran más estudios sobre lo mismo, sobre la conservación, que se apropiaran más y que, digamos, empresas, o sea, que el gobierno no se llenara como de ambición y no dejara como empresas españolas vinieran o sea, que compraran parte del páramo para hacer negocios económicos. Bueno, pues, no sé, o sea, siendo conscientes, a mí me gustaría seguirlo viendo conservado y que se mantuviera, pero pues todos sabemos que en algún momento la mano del hombre tendrá que entrar y que era como enriquecerse. Entonces, pues, tal vez en pocos años, tal vez intentará como, sí, comprarlo y por el hecho de enriquecerse lo venderán al mejor postor y se irá como acabando. Ya no se conservará de la misma manera ni se tendrá los mismos atractivos. Entonces, es como esa parte. Esto fue El Recetario Herbal, la fitoterapia, en Herbario Radial, proyecto ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de radio comunitaria. Gracias por acompañarnos. Esperamos compartan y vivan las tradiciones de sus territorios, multiplicando estos saberes entre todas las generaciones y comunidades.